Espita. Fiesta, fiesta, fiesta. Saludos para la Floresta, la Flores y todos en el team. A todas las 15 años de la noche. Qué linda te ves hoy, estás contenta. Es tu cumpleaños, linda quinceañera. Qué linda te ves hoy, estás contenta. Es tu cumpleaños, linda quinceañera. Vas a tener una buena fiesta, que no termine hasta que amanezca. Vas a tener una buena fiesta, que no termine hasta que amanezca. Claro que sí, amor, qué hermosa fiesta. Hoy quiero brindar que ya no eres nena. Tus padres dirán que aún eres pequeña. Bailemos el vals que quiero brindar por tu primavera.